Mi alma está llena de males por una joven que quiero. Mi alma está llena de males por una joven que quiero. O Carmen Alicia González, ¿por qué no me das un consuelo? O Carmen Alicia González, ¿por qué no me das un consuelo? ¿Por qué no me das un consuelo? O Carmen Alicia González, ¿por qué no me das un consuelo? O Carmen Alicia González. Thank you.